soy. Dentro de todo tranquila, más bien convencida de a dónde voy. Y si me siento querida, te ofrezco mi vida y el corazón. Pero yo no vendo suelto, hay que comprar la caja o te quedas sin nada. Vos te delataste enseguida, llegaste a mi vida vendiendo amor. Pero en el fondo sabía que no aceptarías mi condición. Yo te di un combo completo y no querí las papas. Hoy te quedas sin nada. Nombre del Padre, del Hijo y de Dios, que me perdone y me proteja de estos cabrones que me la vienen con pretensiones. Y ni te corran los pantalones si te molestan mis bendiciones. ¿Quién dice que son varones? No llegan ni a mis talones y que me den a mí los calzones, porque yo soy la de los cojones. ¡Cuya! Llegaste a mi vida vendiendo amor, pero en el fondo sabía que no aceptarías mi condición. Yo te di un combo completo y no querí las papas. Hoy te quedas sin nada. Nombre del Padre, del Hijo y de Dios, que me perdone y me proteja de estos cabrones que me la vienen con pretensiones. Y ni te corran los pantalones si te molestan mis bendiciones. ¿Quién dice que son varones? No llegan ni a mis talones y que me den a mí los calzones, porque yo soy la de los cojones. Y me proteja de esos cabrones que me la vienen con pretensiones. Y ni te corran los pantalones si te molestan mis bendiciones. ¿Quién dice que son varones? No llegan ni a mis talones y que me den a mí los calzones, porque yo soy la de los cojones. Porque yo soy la de los cojones. Porque yo soy la de los cojones.